popo llevaba siempre dentro el compás. La negra nació del ritmo, de donde no queda nada más. Y todo lo que le rodea, dime que con ella se le va. La negra de sangre caliente, eso le dicen al verla pasar. El que alguna vez la ha sentido, ya no la quiere dejar escapar. Dice que con ella sube, dice que siempre irá. ¿Pa' dónde vaya la negra? ¿Pa' dónde? Ay, ¿pa' dónde va? ¿Pa' dónde vaya la negra? ¿Pa' dónde? Ay, ¿pa' dónde va? ¿Pa' dónde vaya la negra? ¿Pa' dónde? Ay, ¿pa' dónde va? ¿Pa' dónde vaya la negra? ¿Pa' dónde? Ay, ¿pa' dónde va? A veces es traicionera, te anima más de lo normal. Te seduce con su mimo y tú te dejas llevar. Hasta donde el cuerpo aguante, hasta que no puedas más. La negra muy caprichosa, siempre decide dónde terminar. Cuando el ritmo va para adelante, ay, la negra ya se va. Y no te deja indiferente, si te alumbras siempre irás. ¿Pa' dónde vaya